cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia y en todas las emisoras que en estos momentos conectan con nosotros y nos abren sus respectivas ventanitas para que sus oyentes puedan escucharnos, que a veces me lío y no termino de contarte lo que quiero. Bueno, encantadísimos como siempre de estar contigo, aquí disfrutando de música, diferente como siempre también. Y de estar ofreciéndote pues toda esta selección que habitualmente pues te proponemos y que creo y espero que sea de tu agrado. Ya sabes que puedes escucharnos a través de Facebook, de Twitter, de Google Plus, de básicamente todos los reproductores que colocamos por ahí y que puedes encontrar fijos en radioesperantia.com y en esperantia.com. También allí mismo podrás encontrar los enlaces a todos los podcasts que en los que convertimos los programas que habitualmente te ofrecemos. Es un verdadero placer. Y nada, desde la realización y presentación, recibo el cordial saludo de quien estuvo contigo, quien está contigo, que estoy todavía, que a veces me lío, Fran J. Saavedra. Y sin más ya, pues comenzamos. Y lo hacemos con un saxofonista, es de Chicago, espectacular. Y un álbum que verdaderamente me encanta, se llama Damon L. Brown. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Thank you. Se presenta este año 2013 este Double Booker de Damon L. Brown, un saxofonista de Chicago y que proviene de esa escuela de música gospel, música surgida en los coros de las iglesias y orquestas que también acompañan a esos coros y bueno, pues nos encantan. El hecho de haber elegido Double Booker es que Damon L. Brown también es ingeniero de sonido, le gusta pues todo el rollo de decibelios y toda la terminología esta, y DB pues es eso, decibelios, DB, Damon Brown, de, a ver, Double Booker. La música que hemos escogido ha sido este, precisamente, tema que le da título Double Booker. De esta forma hemos comenzado Confusión en este día de hoy, este jueves 4 de abril. Hay veces que digo, voy a decir las fechas, no las digo, porque claro, evidentemente si lo escuchas ya en formato podcast o lo escuchas en las remisiones que ponemos en Radio Esperantia, pues te vas a encontrar con la duda, ¿será en directo o no será en directo? Pues te damos una clave. Hay dos tipos de programas, unos son en directo y otros son grabados. No hay más vuelta de hoja. Pero nada, seguimos aquí en Confusión. Esto ya sabes, es un programa que emitimos en Radio Esperantia. Hay un montón de emisoras amigas que en estos momentos sintonizan nuestros programas. Y de Damon Brown nos vamos con Afro Traction. Cuando escuché este disco me encantó. Es extraño, diferente, pero suena así de bien. Fly Away, Afro Traction. Música también a caballo entre soul, blues, étnica, new age. Muy curioso, ya verás cómo te va a encantar. se llama Soul Deep y lo que escuchamos Fly Away. No sé si decirte el nombre del que corta el bacalao. Se llama Peter Pimas Mashabane. Es sudafricano de Pretoria. Y bueno, vive a caballo entre Estados Unidos, Sudáfrica, etc. Y firma como Afro Traction. Es música, pues ya te digo, étnica, africana, soul, también algo de blues, algo de funky. Escuchas el álbum y casi se puede decir que no tiene nada que ver un tema con el siguiente. Fly Away, lo que estábamos escuchando. Y no voy a interrumpir mucho el siguiente tema porque es cortito y quiero que lo escuches casi enterito. Es Walter Bush Jr. Suena así de bien. Música de Walter Bush Jr. Él realmente es arquitecto y hasta que terminó la carrera y estuvo ayudando a su padre en el estudio que tienen, creo que en Alabama, pues no inició sus pinitos en el mundo de la música. Esto es su primer álbum, él ya está ayudito. Se llama Long Time Coming y a mí especialmente me encanta este Body Works, una verdadera maravilla de virtuosismo. Ya te digo, pues su padre le insistía, nada, tienes que ser arquitecto y ayudarme y lo de la música, de momento, apárcalo. Bueno, tuvo constancia, terminó, le estuvo ayudando su padre y supongo que le seguirá ayudando mientras compagina con sus trabajos musicales. Un gran álbum, Long Time Coming, de Walter Bush Jr. Y de un teclista nos vamos a un pedazo de guitarrista. Se llama Jai Soto, Grooveland espectacular, un tema fantástico. Thank you. jovencito empezó a tocar la batería, también el piano, aunque se le conoce como guitarrista. También toca teclados en sus discos y en algunos temas incluso canta. Y este es su álbum Stay Wild del año 2007. Se llama Jay Soto, es guitarrista norteamericano y nos encanta. Ya tenemos por puesto en varias ocasiones aquí en Confusión y, como puedes apreciar, es una verdadera gozada. Te damos la bienvenida tanto si acabas de sintonizarnos, si llevas con nosotros un ratito, o si estás escuchando alguno de los podcasts, o concretamente este, de los que podrás encontrar en radioesperantia.com o en esperantia.com, como siempre. Y te damos, por supuesto, la bienvenida si estás sintonizando a través de Google Plus, Facebook o Twitter, los reproductores que colocamos exactamente, pues un poquito antes de comenzar los programas. Nos vamos ahora con un jinguelito para conocer de qué se trata este programa. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. banda genial, se llama Urban Jazz Coalition, norteamericanos, quinteto. Y este es su álbum Long Street, editado en 2004. Nos hemos quedado con este Luquillo Beach. Y esta es una banda curiosa, una joint venture de Angela Johnson, una banda creada en Nueva York. Y realmente sería pues un dúo, Christian Ulrich y Angela Johnson, Coolies Hotbox, Don't Be Afraid. Instrumentista Jan Ulrich y la vocalista, por decir algo, porque también toca el violín y los teclados, Angela Johnson, espectacular, una virtuosa de la música y una niña prodigio. Julie Scott Box, una joint venture, como decimos, de los años 90 hasta el 2004 estuvieron editando música y nos hemos quedado con este Don't Be Afraid. A veces preparando el programa me encuentro con discos, digo, bueno, pues esto no suena nada mal, y esto tampoco, y esto tampoco. Y a veces pues son más los discos de hace ya unos cuantos años que los discos que más o menos son novedad. Coolies Hotbox. Estás en Confusión, ya sabes, como cada día, aquí acompañándote de 10 a 11 en directo en el podcast radioesperantia.com, esperantia.com, y en todos los reproductores que colocamos en redes sociales y que también encontrarás fijos en esperantia.com y en radioesperantia.com. Seguimos. Dejamos este dúo norteamericano, neoyorquino, y nos vamos con la saxofonista Janet Harris, que tiene nuevo trabajo, se llama Yaelicious. We'll be right back. estrena estos días, Janet Harris, que estrena estos días, queríamos decir, este pedazo de álbum, se llama Summer Rain. Nos hemos quedado con Yalicious. Otra de esas saxofonistas que habitualmente pues nos sorprenden con grandes trabajos. Y hay que notar que cada vez hay más saxofonistas mujeres, también flautistas mujeres, y últimamente se están prodigando incluso las trompetistas mujeres. Cosa que es muy, muy interesante. Y nos vamos con una de las leyendas vivas del R&B, Rhythm Blues, Urban, Charlie Wilson al frente de la Gap Band. Este es un tema que me encanta, es del álbum 8. Y tiene una flauta espectacular. I owe it to myself. En confusión aquí en Radio Esperanza. Se llama 8 de la Gap Band, son de Oklahoma y encabezando esta banda Charlie Wilson. Y como dice el amigo Paco Alcaraz, la música pues no sería la misma sin la existencia de este señor que marcó una pauta en el mundo de la música, de lo que se define como R&B o urban, incluso funky, cositas de estas. A mí este tema me encanta. I owe it to myself. Te pertenezco. Y nos quedan ya solamente pues tres temitas y el del final, hay que ver lo que pasa el tiempo. Y bueno, cuando estás pasándolo bien, lo que ocurre es eso, que se te va el tiempo volando de verdad. un álbum editado el año 87 y que nos encanta. Y de Estados Unidos, de Oklahoma, nos vamos a Italia, Milán. Ahí ha lanzado un disco, uno de estos que denominamos como Juan Palomo. Son productores, DJs, arreglistas, músicos, compositores. Es el caso de Danilo Venturi, que presenta este disco, que es una maravilla, una gozada. Y nos quedamos con este Caramel. El disco entero está lleno de maravillas. ¿Y a cuál más diferente? Se llama La Perla Nua y dije antes ha presentado, pero es un presente histórico porque el disco es del 2006. La Perla Nua, con temas que no tienen nada que ver uno con otro, pero siempre dentro de una línea muy concreta y con una calidad impresionante. Esto se llama Caramel y es el tema que ocupa el número 2 en el disco. Es un DJ, productor, remezclador de Milán, y al que habrá que tener muy en cuenta. Lo he descubierto recientemente y de verdad que me ha encantado. Danilo Venturi. Esto es Confusión, te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros o si estás escuchando el podcast correspondiente al programa de hoy. Ya sabes que nos encanta compartir contigo pues todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, y por ello pues te lo agradecemos. Nos escuchas a través de Radio Esperantia o a través de cualquiera de las emisoras que hasta ahora nos abren sus ventanitas para emitir nuestros programas, cuestión que les agradecemos enormemente. Y seguimos, nos quedan un par de temitas y ya la despedida. La despedida va a ser un tanto especial. Además te voy a explicar por qué. Tema que no conocía y que me llevó a una especie de trance. No es un trance así espectacular, pero bueno, te lo explico dentro de un ratito, así lo entenderás. Pues vamos con un teclista francés nominado a los Grammy, pedazo de músico, director de orquesta con varias formaciones. Normalmente se le conoce con el trío de Philippe Saisse. Y esto es una de las canciones que más me gusta. Se llama Do It Again, Philip Seisey. Espectacular, se llama Do It Again y este tema de Philip Seisey. Él es francés, ha ganado Grammys, ha estado nominado, ha compuesto un montón de temas y tiene varias formaciones. El trío es la que más se le conoce, aunque bueno, pues hace verdaderas obras de arte. Y además, yo la primera vez que la escuché con un trío, yo digo, pues aquí estos me están engañando, porque da la impresión de que hay 6 o 7 músicos, para que veas la calidad de sus composiciones y también de la interpretación de este pianista francés, Philip Seisey. Do It Again, lo que estábamos escuchando. Seguimos contigo aquí en Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. We'll be right back. con este álbum se presentaban Sugar and Seal, Dennis Sugar, Oli Seal, británicos. Y además que se conocían desde chiquititos, iban al mismo colegio, prácticamente desde párvulos. Después de dos trabajos, Oli Seal decidió emprender su carrera por libre y sigue cosechando éxito tras éxito. Esto es Latin Haze. Y llegamos al final. Como siempre te digo, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y aquí estamos para corroborarlo. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de quien estuvo contigo, Franco Tasavedra, que te envía pues los mejores saludos y abrazos o besos a elegir. Y para terminar, nos vamos a quedar con un tema. Creo que la semana pasada o la anterior estaba preparado ya para la conexión con el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón. Estoy ahí atento. Y puso como despedida este tema que va a escuchar. Y entré como una especie de trance, o sea, se me fue la perola escuchando el tema. Y bueno, conectó el streaming. Tenía que entrar y bueno, pues me pasé como medio minuto que estuve ahí como obnubilado, quería decir. Y bueno, no es que el tema sea ni muy bueno, ni muy malo, ni muy regalado, simplemente pues que me llamó la atención, ya está. Ahora he de reconocer que está muy bien. Son los Jinx con Zodiac. Y creo que te va a encantar. Bye bye, mañana más. Hasta entonces.